Desde la economía feminista y también desde el feminismo creemos fundamentalmente que tenemos alternativas. Todo el tiempo estamos prefigurando nuevas micropolíticas para cambiar este sistema, pero no solamente una cuestión de micropolíticas, sino que tenemos propuestas en términos de políticas públicas, propuestas en formas de organización de la producción, como es la economía social y solidaria, como es la economía popular, y propuestas éticas que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro y que dejemos de pensar en términos de empresas, en términos de corporaciones, en términos de uso desmedido de los bienes comunes. Esas son nuestras propuestas y alternativas, y hay mucho que trabajar y hacer, pero hay alternativas.